rosas salieron a pasear, cabellos volando al viento de su caminar. Manos pureza en colores como mujeres hay, diosas que lucen los rostros de la divinidad. Espíritus libres, espíritus fuertes van a llegar. Curanderas ancestras regalan respuestas con claridad. Dejen la ley del sendero hacia la humanidad. Mensajes de amor a la tierra, hijas de la verdad. Salieron a pasear, cabellos volando al viento de su caminar. Manos pureza en colores como mujeres hay, diosas que lucen los rostros de la divinidad. Espíritus libres, espíritus fuertes van a llegar. Curanderas ancestras regalan respuestas con claridad. Que la ley del sendero hacia la humanidad. Mensajes de amor a la tierra, hijas de la sendero, silencio para escuchar. Lo que ya crece se expande y fuera de vibrar. Regalos del cielo nos dieron para poder despertar. Espíritus libres, espíritus fuertes van.